El 16 de septiembre de 1976 y días sucesivos, un grupo de jóvenes militantes fue secuestrado en la ciudad de La Plata por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eran los primeros meses de la dictadura cívico-militar. Esa noche se recuerda como la noche de los lápices. Hoy, 47 años después y tomando esas banderas de lucha por un mundo mejor, nuestros jóvenes siguieron buscando un camino que les brinde oportunidades. Ante un panorama social y político desalentador, supieron encontrar esas oportunidades dentro de la economía popular. Generalmente las condiciones de laburo son muy precarias. Yo tuve la posibilidad, digamos, de entrar a un cante. Muchas veces como sentir esa diferencia de estar dentro de un barrio privado y que te traten como si no fueses persona, como los que tienen plata y viven ahí adentro. Los pibes allá en la esquina está como dibujado, no le paga su pecado. Y acá también es difícil conseguir trabajo si no tenés secundario completo, si no tenés carta de recomendación, si no es por alguien conocido que por ahí puedes entrar. Porque espera que en el cielo te amo, que no tuviste vos, que no, como que no. Y yo estoy cursando el secundario, pero no creo que el secundario me llegue a tener un buen trabajo, porque está difícil. Y yo creo que ni con el secundario ni con una carrera pueda a tener un buen trabajo. Los trabajos en blanco ya no existen, digamos. Los pibes cumplen con él, entran y sale la pena, entran y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Yo, por ejemplo, tuve mucho tiempo sin laburo, demasiado, y así también fue como Nandi, mi hermano, me invitó, mirá, sumate, y de a poquito me fui integrando, me interesó esto, ¿no? Yo más que nada también vengo ahora me formé parte, porque siento que más allá de que sea un trabajo y que te paguen, ¿no? Siento que estoy haciendo algo bien. Por hacer una banda que no sentía que hacía algo bien. Aquella noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Y bueno, de tener la posibilidad de pertenecer a una organización y entender la diferencia que existe entre esto, que a veces hasta es difícil considerarlo laburo, como decían los compas, porque lo que se disfruta y lo placentero que es trabajar en las condiciones en las que las organizaciones laburamos es un abismo. Poder estar con gente que te trata como par, que entiende que ayudar a las personas y que trabajar por la transformación es laburo y es un montón de laburo. Rega mi pancho a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Y en el 2016 que arranqué con Celia, que me comentó que ella quería largar un merendero, ahí yo me di cuenta que ahí yo empecé a trabajar. Esa ayuda, pero me vino de 10, porque yo al terminar el secundario yo acá puedo volcar todo lo que yo sé, capaz algunas cosas no sé, y ahí conocí lo que es el trabajo. Tanto como muchos compañeros ahora que somos 32 acá en el merendero, sabemos lo que es trabajar, lo que es ganarse el pan de cada día. Entonces me parece que la organización tiene ese espacio para nosotros y nosotras de ofrecernos y de entender que si nos organizamos, de verdad podemos cambiar las cosas y que de verdad podemos construir un mundo en donde todos tengamos oportunidades y donde los derechos no sean privilegios. Que bueno, que la clave para eso es formar parte del cambio. Me gusta este lugar, Me parece a mí esto que no es casualidad que las organizaciones populares estén llenando de pibes y de pibas. Me parece a mí que lo que la organización nos ofrece de distinto es la posibilidad de soñar. Los pibes allá en la esquina, está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión, espera la tardecita.